comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Com esteu? Com va la marxa? Bé? Bueno, una cosa així de regulera. Ah, sí, volte, va. Vinga, va, animem-nos. Estàs en casa, estàs en la bona sintonia per a contactar en l'actualitat de València i província. Esta casa, bueno, esta casa ja porta 23 anys, estant al costat dels valencians. És la ràdio de casa, és la 97.7 ràdio i este programa se diu València Abierta. Estarem junts, si vols, si... En fi, gràcies per la confiança, ja d'entrada. Fins que arriben les 2 de la vesprada. I avui, home, pues tenim una miqueta de tot. Avui tindrem bona musiqueta, tindrem cabaret. Ve Arnau Benlloc, anem a relajar-nos una miqueta. Avui ve a portar-nos l'amic Arnau Benlloc. És una secció així una... per a... En fi, allò que se'n diu... coaching, està molt de moda aquesta paraula un poc del coaching, però bueno, ferramentetes per anar en el dia a dia una miqueta millor, si vas aixina una miqueta que no, xapaix que no vaig cara a l'aire, Joaquín, pues està molt bé. Avui Arnau ve a parlar-nos de celebrar. Celebrar. Però no bodes, batitzos i comunions, que també, que està molt bé, sinó celebrar el dia a dia, la vida, ser agraïts a lo que tenim. Que sí, que a voltes no... estem enfosquits, les coses del dia a dia i no te dones compte de tot el que tens. Vinga, para una miqueta i pensa. Tenim moltes coses bones al nostre voltant, per mal que vagin les coses. Està Sílvia Tomàs, així entre nosaltres. Què tal, Sílvia? Com estàs? Molt bé, sentint-te. Caram, cada volta vas incrementant la dosi d'abrigamenta d'esta primavera. I... vaig molt marejat, Ximo. És que es porta, te l'abriguillo, nena. Tres capes. I està grossa, l'última que portes és sí, tipus l'última, sí, Michelin. L'última ja ha sigut, perquè aquestes dos no són molt grosses, són finetes, i el dia no... Jo no li trobo el fi de la qüestió al dia. No sé si és dia de primavera o d'hivern o de què, però, vamos, clar, és que l'armari ja tinc poques coses. Vas guardant ja lo d'hivern i encara dius... Sí, pega un reviró d'oratge i això està passant. Ara a la 1:05, després de les notícies de l'última hora, està preparant-se Sant Molins i tota l'actualitat, ens contarà com va la cosa. Crec que va millorant ja. Home, ja tocava. Ja, no? Que no és Londres, això, ni Gales, ni això, vols dir, no? Sí, és que això, ja quan se posa en plan galec, pues a mi, és que realment m'afecta. Soc meteorolosensible. Este palabra que fa uns mesos tractarem, jo sí que soc. Molt bé. Mira, pluja. Bueno, tratarem de posar-li una miqueta d'alegria al dia. Mira, anem al cabaret. Sí, perquè avui anem a obrir una gàbia molt especial. La jaula de los locas, saps allò? De los grillos, bueno, li han dit la jaula de los grillos. L'obra de teatre segurament la coneixereu això per les pel·lícules de cine i en fi, és estupendo. Ui, tot una pluma i tot una lentejuela, anem a una obra de teatre molt animada que està estos dies en el Flumen. Che, que content estic. Veig així la portada del diari Levante, que meu amic Abelino Corma, Abelí de Moncofer, que és un geni. Abelí Corma és un químic que això no... Dius, home, però un químic? Sí, tens un amic químic? Sí. Vull dir, però químic, una eminència. Abelí li han donat, bueno, alta distinció, el Premi Jaume I, el Príncep d'Astúries... Ja era príncep d'Astúries, encara era príncep d'Astúries... I ara diu que li han donat... És com li donaren l'Òscar de la Química, no n'hi ha, però el Nobel... Te dic jo que Abelí, pam a pam, igual se'n fan el Nobel, eh? Poquet a poquet, deixeu-lo anar. Des de la terra de Moncofa li han donat, espera que ho mira així, la Royal Society of Chemistry del Regne Unit. Sí, jo m'alegre. Tot el que passa als... Sí. No? La gent valenciana? Clar que sí. A més, és que és un home tan... me sembla molt a la història un poc d'Anna Lluc, no? Que venen de famílies modestes, dedicades al camp, pues això, pues mira, de Moncofer, d'ahir, de la Plana Baixa. Estudia la seva carrera de químiques, és un cap prodigiós, es dedica a la investigació i el seu nom apareix vinculat al Nobel quan fas la recerca en Google, però 3 o 4 voltes en les primeres pàgines. Ja t'he dit que li tocarà. Anem a celebrar el Nobel d'Abelino. De moment li han donat el Royal Society Chemistry, pam, pim. diu que ara me dius que explique per què li ho han donat, te ho jure, no ho sé explicar. Es veu que els químics tenen, tant en tant assabuts, tenen discussions així, la problemàtica del no sé quantos, el problema que nadie resolvió. De no... I Abelí està en una cosa que es diu Faraday Discussion, la discussió de Faraday. No ho sé el que és, Abelí, no. Mira, un dia podem quedar en ell, que vinga l'home... tindrà l'agenda molt, molt imaginat, molt, doncs, normal, més que Belino, doncs és que no hi ha manera. Diu que ara se'n va a Ciudad del Cabo, a Sud-àfrica, con 9 ponentes de tot el món, allí a parlar, mare Déu senyor, del debate de lo que he fet, per explicar això, perquè... Sí, Abelino, què has fet en això del Faraday? I va l'home i explicar-ho. A vos un dia, antes que se'n vaig a Ciudad del Cabo, passa un dia per ací i mos ho conta. Això me fa estar molt alegre, molt content. Igual que avui la portada de Levante, que diu que hi ha una marca d'automòbils elèctrics que es diu Tesla. Sí. Mira, precisament parlant de, no, de físics i de sabuts, perquè Tesla, ja sabeu que bueno, és l'inventor de la ràdio realment i de moltes altres coses en el tema de l'electrònica i de l'electricitat. Se li atribueix a Marconi, però en realitat este bon home va ser realment el que ho va inventar. Diu que en Paterna està pensant-se la Conselleria d'Economia donar-li moltes facilitats a esta marca de cotxes elèctrics, Tesla, perquè faça, per a que els fabriqui així en la terra. Mm. Oiga, pues muy bien, pues muy bien. Ara, jo també li diria a Economia o al departament que toque que s'aguarden 4 xavos que tinguen, ja sé que està la cosa molt malament, que no hi ha diners gastats, però, home, per l'amor de Déu, és que he vist una fotografia avui en Levante, està en el digital també, Sílvia, i me fa molta pena. Vore com una barraca, la barraca de Vicentet i Rafaelet, que jo no sabia on estava, diu, està en Malilla, diu que la pots veure per el Boulevard Sur, jo no sé exactament on està esta barraca. Una barraca del 1800, i veus la imatge que apareix en el diari, i de veres, és que me cau la llanti als peus, és que és el nostre patrimoni ple de pintades, de grafitis, xe, grafitis, xe, feu-los en els postos de grafitis, i feta un desastre, i això és patrimoni, i em fa molta si veus, pena. Tu veus la obra magnífica de l'Hospital La Fe Nova, esta, ja, i aquesta obra arquitectònica tan moderna, tan... I un poquet més avant està ahí la barraca. Deixa caure. Entonces, clar... Però la veuré millor si vaig cara al cementeri o si vinc del cementeri, no. Vols dir, venint? Sí. De Rambleta cap a dins de València. Doncs em fijaré, perquè sempre vaig pensant en moltes coses. I ahí està la barraca. Sí, perquè també és cert que bueno, és una barraca, vull dir. És essència, és arrel totalment valencià. I veus les que és del Palmar, que estan totes cuidaetes. Que boniquetes, les del Palmar. Algunes de l'Horta d'ací de València, també a la Eixida, per la Ciutat de les Arts i les Ciències, també hi ha algunes que també ara s'estan... potser són propietat de famílies que les estan remodelant, les estan cuidant, però sé que la l'Ajuntament s'havia compromès a donar-li una volteta, que jo no crec que siga tan costós. Home, això si vols li envie jo uns amics que tinc ahí a la Safor. Sí, sí. I això amb 4 xavos, home, ho arreglen, home. Està tota plena de gafitis. Uns xicons ahí fenòmenos, això ho pinten, això cobraria molt poquet. Clar. Què s'haurà viscut en aquesta barraca? Imagina't. Mira, 200 anys ahí. Des de 1800. Home, feu-li un cercaet per a que no vaig al personal estos dels grafitis i tal, arregleu-ho. Això, estos amics meus de la Safor, això, no ho sé, són 300 euros... Per això, que no n'hi ha pa, això. És que són... A veure, 300 euros és un dia, no ho sé, potser té, jo què sé, té el sostre malament o la teulana, va dir, si és de canyes i fa, quina teula, Joaquín. El trespol. El trespol, aquella paraula valenciana també, eh? Tu no sabies aquella cançó? No? Tinc una barraqueta que no té trespol. Mira que bonic. No té trespol, que no... Sí, sí, sí. Mira, parlant de... A mi m'agrada també posar la imatge avui en portada, que dir que va, que aquesta guerra de la llengua que... És que sempre estem tiris contra troians, la RAGF contra l'Acadèmia de la Real Acadèmia contra l'Acadèmia de la Llengua. Clins, clans, no, que se diu aixina, que se diu aixina. Sí, per l'amor de Déu, home. Si parlem, volem el valencià, estem condemnats a entendre-mos. A veure, és bonic. És bonica la foto perquè hi ha ahí un somriure aixina de... Però me fa... m'ha cridat molt l'atenció la pregunta que fan en l'edició digital de Levante. Ves bien que la Real Acadèmia Valenciana i la ABL s'entiendan? Xenia, que n'hi ha un 50% que diu que no veuen bé este acord ni este acostament. Aquí hi ha la meitat del personal Que millor que estigui de mal rotllo. Sí, mal rotllo. Millor que no, hi hagi tensió. Com som? No ho acaba de veure, això, clar. Bueno, per cert, també parlant de València, podeu consultar, ja sabeu, des de fa una setmana llarga, no? Levante un mercantil valenciano en la seva pàgina web, també la versió en València. Fas clac, ho tens tot en valencià també, de categoria. De categoria. Bueno, este no és valencià, que és irlandès, que també allí l'horatge deu estar aixina, aixina, més o menys. I mira, és més major que jo, n'hi ha més personal, en contra del que diu Leo Marín, n'hi ha més personal per ahir en la vida, més major que jo. Esteu en la millor dècada. Home, això és maravillós. 56 anys que li cauen i està el tio per estrenar encara, eh? Que li queda molta corda. Vols dir? Tu l'has vist així a prop últimament? No. No. Però els vídeos i això... S'ha fet algun retoquillo. Home, ell té 4 duros gastadors. Ara ja no se lleva les ulleres per res. Exacte. Estem parlant de Bono. De Bono, que ara no sé el seu... Té un nom, no és que sa mare li va dir... Ah, com li posem al xiquet? Mariano, això... Bono, posa-li Bono. Bono li anem a posar. És un sobrenom, ara no sé com, no me'n recordo, no ho posa ahir. Però bueno, total, que Bono complís quan? 56. 56. Bueno, està bé. Li cauen i està preparant la gira de 2017 per a finals d'enguany. Una altra gira que les gires de U2 no són de 2 o 3 concerts. Això és una cosa intensiva. Molt bé. Vols que recordem una miqueta sí, la música de U2? Sí, aquesta és una de les meves favorites. A veure quina és esta? Sí, la de... Mira, comença molt a poquet, poquet, poquet. A poquet, aquesta és aquella... No, no, ha posat una lenta? No, no s'agarra, no és lenta. S'agarra. Vale, molt Where bé. The streets have no name. Home, esta m'agrada molt. Molt bé, Sílvia, molt bé. mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Caroline, ¿qué? Corre hacia la luz. ¿Qué? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas, el paraíso de las mascotas. ¿Ahí va? Ahí voy. Mascotas, uno más de la familia. No minutets i arribem a l'una de la vesprada. Actualitzem de seguida la informació i les coses que passen en el dia d'avui. Però vull proposar-vos uns minutets en bona companyia. Personalment, jo sóc un gran enamorat de Requena i de la seva comarca. Home, i motius tinc, o tenim, no? per a estimar esta bona terra. Primer, per les amistats que uno fa en el lloc, no? Perquè sempre, no, les persones és el que més te vincula. Pero es que Requena, ojo, es que ojo. Pensé en el vi, y el vi es un dels grans atractius, obviamente. Tenim unes bodegues realment magnífiques i extraordinàries. Sempre que anem a la cita anual per a parlar del millor embotit tradicional i artesà de Requena, això és una festa realment extraordinària, que jo vos convido a que conegueu. És la millor festa, és el millor encontre d'hivern que hi ha en la comunitat valenciana, sense dubte, i a molta diferència. I escolta, és que ho tenim a un pas, és que ho tenim a un passet, i bueno, i ara en l'AVE encara molt més. Ara que arriba ja la primavera i els estius, a més, que són molt fresquets en este racó de la Mediterrània, és la part més occidental, no, de la província de València, com ja sabeu, té un patrimoni cultural i arquitectònic de veres que val la pena, però val la pena visitar, i moltíssim. I especialment és que l'entorn que hi ha al voltant de Requena, eixos plans coberts de vinyes, en fi, el riu Cabriol, la ribera del riu Cabriol, que és realment meravellosa. En fi, teniu molts motius per arrimar-vos a Requena, i ara encara més, perquè des d'ara que estem ja en plena primavera, mitjans de maig, ja que estem fins a agost, és que pràcticament tots els caps de setmana tenen una quantitat d'activitats espectacular. I, home, jo no voldria ser que vos convidara, sinó que fora mateixa l'alcalde de Requena, l'amic Mario Sánchez, que ho fera. Hola, Mario, alcalde, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días, Chimo. Un abrazo fuerte. El orgulloso alcalde de Requena, porque yo no sé si para un requerense hay algo más grande que conseguir, ¿no?, que llegar a ser el bueno, pues alcalde de una ciudad. Bueno, es que tiene tanto de lo que sentirse orgulloso, Mario, de verdad, enhorabuena, ¿eh? Hay muchísimo de lo que sentirnos orgulloso, mucho que hacer en Requena para toda la gente que nos esté oyendo. Como decías, Requena es que está a tiro de piedra de Valencia, está solo a 60 kilómetros, y si es en AVE, pues ya son 15 minutos lo que se tarda en llegar. Y hay muchísimas cosas que hacer en Requena. No solo hay que venir en la Feria del Embutido, que también, que siga siendo un éxito, sino que cualquier fin de semana es bueno para venir a Requena. Pueden visitar nuestras bodegas, nuestras casas rurales, todos los fines de semana de actividades. Hay catas comentadas de vino, de nuestros cavas, que recuerdo que Requena es el único municipio de la Comunidad Valenciana en la que tiene dio cava, que se puede hacer cava. Todos los fines de semana hay exposiciones, todos los fines de semana hay conciertos. La gente puede conocer nuestro casco antiguo, nuestras cuevas de la villa, que son 22 cuevas que están debajo de la propia plaza de la villa de la época musulmana, del 9 al 13, de los siglos del 9 al 13, que en su época se usaron como bodegas, como despensas, como silos, como refugios. ¿Verdad, Mario, que es un recorrido subterráneo, para quien no lo conozca, realmente mágico, ¿eh? Para ir con niños, con la familia, realmente excepcional. Que, sí, sí, que sí, habla en primera persona de nuestro pasado, pero que realmente es un recorrido, es magia pura. Lo de los Cuevas de la Villa, realmente es de obligado cumplimiento, ¿eh? En la visita a Requena, es verdad, sí. La gente, la verdad, es que se queda maravillada, y realmente tenemos un gran reto por delante porque tenemos que dar a conocer todo lo que tenemos. Todo el mundo que viene me dice: alcalde, ¿cómo es que esto la gente no lo conoce más? Porque tenéis aquí una maravilla impresionante, es una visita mágica, es algo único realmente en toda la Comunidad Valenciana, y es una visita que recomiendo. Y además tenemos muchísimas más cosas que hacer. Tenemos el castillo, la Torre del Homenaje del siglo XV completamente musealizado, Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente, el Museo del Cid, que es Museo del Vino, Iglesia del Salvador, tenemos el Museo Municipal. Actividades culturales tenemos muchísimas, y luego también, siendo el municipio más grande de toda la Comunidad Valenciana, en esos 814 kilómetros cuadrados, pues la gente quiera venir también a una casa rural y pasar el fin de semana en parajes naturales, salir a hacer una ruta con la bicicleta, pues también puede hacerlo. Y si todo eso lo regamos con la mejor gastronomía, el mejor embutido, el mejor vino y el mejor cava, pues se puede pasar aquí un fin de semana espectacular, desde luego. Y tanto que sí, Mario, y tanto que sí. Los alojamientos turísticos, de verdad, del término municipal, como muy bien nos recordaba Mario, es el más grande, el más extenso de la Comunidad Valenciana. Bueno, y tiene rincones realmente para perderse. Bueno, perderse por las calles de la villa, intrincadas también, como ha comentado, visitar la Alcazaba, hay tantas cosas. Ahora que viene el buen tiempo también, las zonas de baño realmente son muy muy recomendables. En Casas del Río hay esa noria maravillosa de 3 siglos de antigüedad que me dicen, Mario, que a día de hoy sigue funcionando como el primer día. Oye, esto no hacían las cosas para romperse, ¿no? No, las hacían mejor que ahora, desde luego. Nada, Casa del Río es una Requena que tiene 25 aldeas, Casa del Río es una de ellas, es una de las aldeas, desde luego, con mayor encanto. Es una zona de baño, la población en Casa del Río se multiplica por 10 en verano, también hay un hotel allí. Y bueno, tenemos casas rurales repartidas por todo el término municipal, y cualquier momento, bueno, y además en verano, que comentabas que es fresquito, es mejor porque por la mañana hace calor, pero por la noche se puede dormir perfectamente, abres la ventana y corre un aire fresquito, que en Valencia, desde luego, yo creo que echáis de menos. Si te tapas con la aquí, en el llansolet y todo, sí, que tanto que lo echamos de menos, fíjate. Sí, bueno, sí, pues sí. Un motivo más para visitar Requena, por supuesto sus bodegas, las visitas guiadas a las bodegas, que son maravillosas ya de por sí, aunque no te guste el vino, porque hay algunas que realmente tienen te explican cómo es el trabajo vinculado a la tierra en Requena desde hace tantísimo tiempo, que realmente es algo muy especial. Y estoy viendo aquí en la agenda, además, alcalde, que empiezan ahora, del 13 al 15 de mayo tenéis el tema de la Feria de las Comarcas, pero es que estoy viendo una cantidad de actividades en mayo, en junio, en julio, culturales, musicales, de todo tipo. Bueno, yo lo que recomendaría sería, a lo mejor, que entraran en la página web de Requena del Ayuntamiento para que echaran un vistazo a esta agenda, ¿no? Sí, ahora además tenemos una página web de turismo nueva, que es turismorequena.es, y si no, en requena.es, tal cual, también tenemos toda la agenda, es que tenemos de todo. Este fin de semana estamos ahí en la Plaza de Toros de Valencia con la Feria de Turismo. Este sábado se inaugura también el Museo de Semana Santa, que será gratuito para todos los visitantes. Tenemos el Certamen Nacional de Bandas de Cornetas y Tambores, Festival de Cortometrajes Requena y Acción, que ya es la tercera edición. También concierto de los cantautores Begoña Olavide y Javier Bergia. Tenemos conciertos de jazz, enmarcado en la Feria del Libro. Luego ya en verano tenemos el cine a la fresca, en el patio de armas del castillo, con el castillo al fondo, que es precioso. Tenemos exposiciones, ya digo, tenemos ópera, y luego ya cuando se acercan las fiestas, pues lógicamente en agosto tenemos Cervín, la Feria Requerense del Vino, volverá a Ramalikian, tenemos a Melendi, que también vendrá a las fiestas, y bueno, esas dos últimas semanas de agosto son las fiestas de Requena, la fiesta de la Vendimia de Requena, pues todavía hay más actividades. Pero ya digo que cualquier fin de semana es bueno para venir aquí, perderse por las calles de Requena, perderse por sus parajes naturales, disfrutar de la buena gastronomía y disfrutar el fin de semana relajado con los tuyos. Y tan cerquita, además. Y luego, además, añadámosle que tenemos una gente excepcional dedicándose profesionalmente a atendernos, tanto en los alojamientos turísticos, en los distintos eventos a los que podamos asistir, en fin, de verdad, gastronomía de primerísimo nivel, unos restaurantes excepcionales, puedo dar fe. Mario Sánchez, te mando un abrazo realmente muy fuerte, que el personal se anime a visitar Requena porque hay tanto y está tan cerca, es verdad. Un abrazo muy fuerte, Mario, gracias por invitarnos. Un abrazo a todos los oyentes de la 97.7 y os espero a todos aquí. Gracias, buen día. Muchas gracias. Adiós. Servicios informativos. Y así está en la última hora informativa, César Molins. César, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. El Partit Popular de València va a demanar a la Junta Electoral que ajorne la comissió del cas Taula fins que acaben les eleccions el 26 de juny. Sí, ho ha dit el portaveu popular de l'Ajuntament, Eusebio Monzó, que és l'únic que no està investigat en esta causa. Diu que l'objectiu és que la possible repercussió mediàtica no interferisca en el procés electoral del 26 de juny. Monzó ha anunciat la decisió després de que la resta dels grups polítics de la comissió de l'Ajuntament hagi rebutjat la seva petició d'aplegar a un acord per tal d'ajornar la comissió en la que s'investiga el suposat blanqueig de diners en el PP de València. Per cert, la primera sessió de compareixences ha estat marcada avui per l'absència de la meitat de les persones citades. Un dels que estava citat i que no ha assistit a aquesta comissió és l'exvicealcalde de València, Alfonso Grau. En canvi, s'hi ha declarat Asunción Barberà, que és la germana de l'exalcaldessa Rita Barberà. Ha dit que, bueno, ho ha negat tot. Ha dit que ignora com es va finançar la campanya electoral del PP en maig de 2015 i també ha dit que desconeix si hi hagué o no donacions al partit. Hisenda ja ha tornat 152 milions d'euros als contribuents de la comunitat. Sí, són devolucions corresponents a les declaracions realitzades via telemàtica, és a dir, per internet. Segons l'Agència Tributària, fins al moment s'han realitzat, o han realitzat la declaració de la renda més de 271.000 persones de la comunitat. És un 1,4% menys que en 2014, però en canvi l'import que s'ha tornat fins ara és un 6% més que entonces. Puja la venda de pisos i cases. S'ha incrementat la compravenda de vivendes en la comunitat durant el mes de març. Sí, són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que diuen que s'ha incrementat més d'un 10% així a la comunitat respecte al mateix període de 2015 fins a arribar pràcticament a les 4.200 operacions. La major part d'elles, més de 3.500, s'han realitzat sobre vivendes de segona mà. La comunitat ha sigut, per tant, la quarta autonomia amb major nombre d'operacions per darrere d'Andalusia, de Catalunya i de Madrid. El Consell Nacional també ha augmentat la compravenda de vivendes al mes de març, ho ha fet vora un 10% respecte al mateix període de 2015 i fins a plegar pràcticament a les 32.000 operacions. Amb este repunt, l'indicador encadena ja dos mesos consecutius de pujades interanuals. Llauradors valencians alerten de la perillositat d'una bactèria coneguda com l'èbola de les oliveres. Sí, l'Associació Valenciana d'Agricultors ha advertit avui de que si aquesta bactèria arriba a Espanya podria posar en perill tota l'agricultura mediterrània. Ho han dit durant la celebració de la jornada la xilella fastidiosa i la lluita contra les plagues i enfermedades vegetals de la Unió Europea. Una jornada que ha estat inaugurada pel president de la Generalitat, Ximo Puig. Segons els llauradors, aquesta bactèria ha desembarcat ja a Itàlia i té una gran capacitat de mutació. Pronòstic de l'oratge. Escolta, César, que això no és Vigo, ni, jo què sé, ni Gales, ni això, que molts dies així a núvols, no? Sí, sí, la veritat és que feia falta, eh? Feia falta. La veritat és que les pluges avui van a centrar bàsicament a l'interior, interior de la meitat nord de la comunitat, encara que viu la xarxa estatal, que, pues sí, es produiran pluixetes també al litoral, però sense importància. Ahir de vesprada, de fet, ja caigueren algunes pluixes importants a l'interior de Requena, Utiel, La Pedra va fer acte de presència. També a València Capital va ser una cosa de 5 minuts caigui una tromba d'aigua interessant, però sense causar danys, no? La situació va mantindre's, com et comentava, fins a este pròxim dijous, anirà avançant el front nuvolós cap a la meitat nord, interior nord de la comunitat valenciana, que van a produir-se la major part de les pluges. Bufa avui el vent de llevant i les temperatures han caigut una miconina respecte a la jornada d'ahir. Són 20 graus hacia València, previstos en les hores centrals. De males temperatures van a pujar de forma significativa. Canvia el vent, entra el vent de ponent, encara que començarà el dia també amb intervals nuvolosos, però este vent de ponent farà que les temperatures, si avui la màxima prevista de 20 graus hacia València, demà serà de 25, així que pues, l'important és interessant. Però torna al solet, com està això? Intervals nuvolosos. De moment, sí. Tinc gana de veure altra volta el sol, sí, després de les pluges, que sempre són aquests dies lluminosos. Però bueno, més altes les temperatures per el ponent. Tornem a quedar a les dues per actualitzar la informació. Perfecte, gràcies, César. Sí. Una i quatre, ojo! Ojo, tenim nou entrenador del València, Lopetegui. Lopetegui? Lopetegui, ah, que és de Mendes. Ho aclarim tot això compañía de Vicente Bau y de Carlos Bosch. Enseguida. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Actualitat futbolera valenciana i valencianista des d'ací, des de la 97.7 Ràdio, en este trosset en el que parlem de futbol. Jurgol, jurgol, jurgol. Jurgol, Estadio Guillermo Laue. Això és una cosa que ja he contat diverses vegades en aquests micròfons. No me la fas a repetir. Jurgol? Sí. Això era... Què tal, don Vicente Bau? Muy buenas. ¿Se encuentra usted bien? Perfectamente. Con todas bien. Las noticias prestas y dispuestas. Perfecto. Por las calles de mi querida ciudad local... Ciudad Ducal. Em dia, usted sabe que soy de Gandía. Yo hago siempre mucha propaganda de esto de las Afor. Entonces, cuando jugaba el Gandía... En tiempos que no había ni Twitter, ni móviles, ni no había nada, ni nada. Entonces, una de las maneras de comunicarse era el tam-tam, ¿sabe? El teléfono este de rosca. Y entonces, para anunciar los partidos de fútbol, Miguel Ángel Picornell, que ya había nacido en Radio Gandía, Miguel Ángel Picornell, su madre, su santa madre, en Gloria Estiga, lo parió allí. Bueno, parió en el Grau de Gandía y luego enseguida fue allí a Radio Gandía. Y ya de pequeño, de Escolanet, ya retransmitía los partidos del Gandía y del Portuarios, que es el equipo del puerto, allí como usted sabe muy bien, del puerto de Gandía, otro equipo legendario. Bueno, pues para anunciar los partidos del Gandía, anaba pels carrers de Gandía el Rayo. Yeah. Ojo al Rayo. El Rayo tenía un Dodge. ¿Usted te acuerda del Dodge Dart? ¿Usted se acuerda? Produce. Sí, no, pero en Valencia es Dodge. Vale, entonces, en Gandía es Dodge. Dodge. Pero yo... Que después se compró un Chrysler. Eso que era, ojo al dato. Internacional. Y entonces ponía, espectáculos el Rayo. Y entonces, dal del coche, espectáculos el Rayo, se había montado un sistema de megafonía que consistía en el típico megáfono de toda la vida, lligat en cordes allí, conforme podía, y en sea, perdins del coche, anaba a conduir el mítico Rayo, y entonces... Después le iba a grabar Picornell y la compañía le iba a grabar una cinta y ya era taratatatran. Entonces la voz de Picornell andaba anunciando. Pero antes era él mateixa en el altaveu y decía fea: fútbol, fútbol, fútbol, Estadio Guillermo Laue, el domingo a las 5 de la tarde, Gandía Club de Fútbol contra la Unión Deportiva Alcoyano. Aficionado, acude al campo. Nuestro Gandía tiene que subir. Bueno, espectacular. Uno de mis recuerdos del fútbol más importantes de mi vida. Yo ostras, tengo. Ha aparecido como un rayo por aquí. Que nuestro, sorpresa. El nuestro convidado. Antes de presentarlo, déjeme que yo. No, es que no. Te esperaba per teléfono. Es como si fuera una visión. Porque yo me la esperaba per teléfono y de repente asoma. Esa, en el aura esa que te... Un algoritmo. ¿Un qué ha dicho? No, es igual. ¿Los algoritmos tienen cabeza? O sea, bueno, en este caso... Porque este, estamos hablando de un algoritmo deportivo con cabeza. Porque, ladies and gentlemen, entrad en el estudio de Valencia Abierta, el redactor en cap y King Cap de Superdeporte, Carlos Bosch. Bon dia. Com estàs, artista? Com esteu? Tengo que estaba contando las batalletas aquí. Tengo que hacer un inciso. Como nos han dicho cinco minutos, nosotros nos hemos tirado hablando del Gandía. ¿De qué? ¿De Gandía? Ojo. Yo me recuerdo de un mítico Gandía que entraba a César Ferrando. Y con Uriarte, Sancho de lateral Kiko y Marcos Estruz de davantés. Uah, qué fácil. Déjeme que yo diga esa gran exclusiva que di en su día. ¿Del Gandía? El Valencia fichó a un delantero del Gandía. Hoy en día, director deportivo del Valencia Club de Fútbol. Suso García Pitar, dígalo por el altavoz. ¡Toma! ¡Dígalo por el altavoz! Es que estos los fichajes no se anunciaban, solo se anunciaban. Hasta a punto. Lo digo, pues si lo has dicho tú, ¿qué tiene que decir? Y yo digo, oye, vas a arrancarme, me cague el low. Pero no, por el altavoz era solamente fútbol, fútbol, fútbol. Estadio Guillermo Laue. Mañana por la tarde, a las 6 de la tarde... Aficionado, acude, nuestro Gandía se enfrenta. Entonces, ¿tú fuiste de speaker? No, yo fui al Rayo. Yo fui a espectáculos el Rayo en un Dodge Dart y en un Niegat a la vaca del coche en un boniato de las afores. No, pero eso, per Gandía, no sé si anava a més pobles, igual sí, igual anava a Piles o anava per casi a Bellreguard. A Bellreguard, exacte, i anava en el això, fútbol, fútbol, fútbol. Mentre sonava en la cinta aquella cançó tan bonica. Para pa pa pam pa pam pa pam ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Emilio Aragón. Al padre, sí, al mestic. Que Miliki, Miliki, Miliki. Emilio Aragón, padre. A todos esos niños, el que fue Wiesel. Sí, vale. Sí. Emilio Aragón, ¿era? O Fofó. No, Fofó. No, Emilio Aragón, el padre, ¿vale? El padre. Que hay Miliki. Conta, sí, Miliki, que hay conta que la soa canso tan famosa de Había una vez. Un circo que alegraba. Que sigue una canso, que sigue una canso que la tenía. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón y no les arrancaba, y no les arrancaba. Y se quedaba ahí. Y no la tenía. Y de repente un día Duque salsa y lisqué el compás de una marcha. Y a partir de ahí, lisqué de rebot, porque la canción no le decía. No decía. Y de repente, li vinga al cap una marcha y le fica el compás de la marcha. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. También es una marcha. Es una marcha, efectivamente. Es de veres. Ah, ya si voleu parlem de fútbol. No, vale, vale, vale, molt bé. Com a introducció ha estat molt bé. Però l'anècdota era bonica. Boníssima. Ojo, ojo. Ara ve un pollo. Lopetegui, entrenador del València. Vicente, yo ¿cómo he leído está ese tema? A ver. Ojo, Aida. Vicente ya a la primera se escabulle. Yo he leído. A mí el que no me agarre. Ojo al dato. Voy a hacer una pregunta. Sí, pregunta. Yo lo he leído en Superdeporte. Hombre, claro. A la primera. Y en la página... Superdeporte es como si fuera el misal. La Biblia. Eso es la Biblia. No. Página. La Biblia. Página 2-3. Dígame. Firmada por Carles Bosch. Sí. Yo pregunto, pone conformidad, dice, el entrenador guipuzcoano es un, Jorge, o sea, en este caso, Lopetegui, es un hombre promocionado por Jorge Méndez, si bien, entre comillas, parece que cumple varios de los requisitos propuestos por García Pitar. A ver, señor Bosch. A ver, vamos ahora a hacerla. La pregunta cuál es. No. Si sí, cumple los requisitos. La pregunta cuál es. Volvemos al Gandía Club de Fútbol. ¿No? Vamos a ir cortito ya. Con pinta eso de Julen Lopetegui. Julen Lopetegui. Vamos a ir próximo cortito entrenador de Valencia. A ver, vamos. Lopetegui es una opción seria para ser entrenador del Valencia la temporada que viene. Superdeporte no está afirmando que siga el entrenador del Valencia la temporada que viene. ¿Puede usted leer la información? No, es correcto. Atención, no a la opción. Atención. Lopetegui. Ojo a Lopetegui. Y yo afirmo rotundamente, porque hoy lo he vuelto a contrastar, a recontrastar, que es una opción que está encima de la mesa. Es obviamente un nombre de... ¿De qué mesa? De la mesa del Valencia. Porque es lo que iba a decir ahora, es obviamente un nombre de Jorge Méndez. Es un entrenador al que Jorge Méndez mete en el Oporto. ¡Ojo! Después habrá... Uno me dirá, ¿me gusta más o me gusta menos? A mí me gusta poco, ¿eh? A mí me gusta poco. Eso es opinión. No, no se ha notado que era opinión. A mí me no, gusta poco. No, pero ha entrenado al Oporto. Quiero decir, el Oporto no es cualquier equipo. El Oporto no es cualquier equipo. Y creo que César comentó ayer que ha ganado una liga con el Oporto y al segundo año lo tiran a la calle, pero vamos, bueno, a garrotajes han tirado el Oporto pero, también. Que cree que en la Champions va a hacer un sí, va a hacer mal papel. Se ha hecho un uno, ¿no? Un primer año bueno, ¿no? Por decirlo de una manera. A mí me gusta poco, pero el Lopetegui conoce la Liga Española, obviamente. Ha jugado toda la vida la Liga Española, conoce el fútbol español. No es el caso de Gary Neville, que se va a jugar a Eibar y no sabe lo que es Eibar. ¿Sabes? O no sabe la idiosincrasia de cada sitio, Lopetegui lo conoce perfectamente. Ha entrado al Oporto, a la selección española sub-19 y sub-21. Efectivamente. Pero a mí me gusta poco. Yo creo que el Valencia, comparto mucho la opinión de Julián Montoro en la contra de, no sé si era el domingo, no recuerdo exactamente qué día era ahora, en la que decía algo así, lanzaba la metáfora de Jürgen Klopp y el Liverpool. El Valencia tiene que fichar un entrenador que sea la bandera de verdad y que con él vaya todo el valencianismo detrás. Eso que... en un ambiente positivo logró hacer Nuno en la primera temporada, que Nuno levantó a la gente. Luego ya vino lo que vino y todos lo sabemos, ¿vale? Y yo no sé si Lopetegui iba a ser eso. Bueno, no sé, no, yo creo que no es eso. Pero primero la información y luego la opinión. Está claro. Sobre la mesa 100%. ¿Va a ser él? Bueno, vamos a ver. Cumple, desde mi punto de vista, simplemente como lector aficionado. Mm. Como un hombre casi de la SAFOR. Es decir, no. Lo mejor es que no tiene ni idea o qué. No. O que es un sabio del fútbol. Enseguida se rebota, no, señor por Rovira. Si acaso. ¿En qué sentido volía a decir de la No, pues a que ver. Tiene. Este señor Lopetegui tiene? En su currículum vitae, pues tiene varios valores que le hacen partícipe, no solo de la portada y de la información, sino de la realidad. ¿Es de Méndez? Sí. Muy de Méndez. Sí, sí, sí. Además, completamente de Méndez. Sí, sí, sí. Da el perfil mendesiano totalmente. Tiene una experiencia en Portugal como entrenador de primer equipo. Aquí ha entrenado equipos de la selección. Portugal, aquí ha entrenado al Castilla, creo. Sí, pero Portugal es, con perdón, y que no se me enfade ningún portugués, es una liga menor comparada con absolutamente. Ahí tenemos el ejemplo de Rodrigo Jonás. Es decir, que si tú entrenas al Oporto o al Benfica, vas a ganar una liga. En 2 o 3 años, eso está claro. Ahora que cuente con las bendiciones de Méndez, seguro. Para mí el enigma sigue siendo el mismo. ¿Va a seguir mandando Méndez al 100%? Y ahí es el debate posterior. Primero es uno, primero vamos a la información. Vamos al tema Lopetegui. Lo segundo es el debate que nos plantea Lopetegui, mezclado con la información. Y el debate posterior, efectivamente, Bau, es si viene Méndez, si esto va a ser... seguir siendo Mendelandia o siendo muy agresivos el cortijo de Méndez o siendo todavía más agresivos. ¿Te acuerdas la bronca que tuvimos con la fábrica de engorde de Méndez? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Siendo ya muy agresivos, lo digo en un tono jocoso o irónico, pero para que se entienda, porque se puede llegar a esa conclusión. Yo, en cualquier caso, estamos testando Iván, si voleu correcte, estamos testando el proyecto anem, ahora anem pegant passos. Claro. Anem a veure un poc la vostè el que ha plantejat, don Vicente, és separar-nos de l'actualitat, fer un anàlisi més genèric, que me parece muy bien. Ha dicho eso, cuando dice eso es que no tiene tema. Muy de observador. No, sí, sí, me pareix de categoria. Però com estem en el fang, a veure, Lopetegui. Ojo, Lopetegui. I Carlos ha dit una cosa que m'ha preocupat. A mi no m'agrada. Sí. Razón és su respuesta. Vull dir, no m'agrada... No, quins motius vale. Te porten a que no te dona feeling? No és bandera del valencianisme. Agradezco al Saforaui que me hagas el matiz porque me permite explicar mejor, porque a lo mejor he anat directament más a... Jo no conec lo suficient a Lopetegui com per a dir que no és bon entrenador, perquè jo a Lopetegui lo he visto 0 partidos. Bueno, es un balance discreto. Yo ya lo primero que hago es preguntarle a César Izquierdo, que es nuestro parabólico, y Lopetegui, ¿qué? ¿Vale? Pero yo no conozco a Lopetegui. Yo lo que digo, que para este proyecto, que viene de donde viene, yo hago un análisis social. La Chent vol un entrenador pepino. Y ya está. Pero que está hasta los nasos de inventos, o lo que diré una vez en la portada de Superdeporte, no más experimentos, que vamos a tener un eficaz en la portada, no más experimentos. La gente no vale experimentos. Y cuando yo digo no m'agrada Lopetegui perquè sí. Encara que tinga cert currículum, que l'Oporto no és qualsevol equip, l'Oporto és el Real Meseta del futbol portuguès, o sea, és un equip gran, en Europa també, jo crec que té una gran component d'experimento, no quiero ser, no vull ser faltó, o sea, jo crec que bueno, que fitxar a este projecte, el millor que li convé és un entrenador, llámalo Pepino, i que tot el món diga, este és el meu entrenador, i si perd tres partits, jo m'espere. Perquè és el meu Pepino. Exacte. Ara m'ha explicat bé, lo de Pepino t'ha llegat. M'ha arribat. Un entrenador Pepino. Pepino. Yo certificat de categoria. Jo lo que veo también... Pepino. Pepino. Cerramos emissió. Cerramos emissió. Hasta aquí, nuestra emissió. Jo crec que la Cheu un moment antes, no? Sí, perfecte. Bueno, Pepino, yo tengo el Twitter, ahora Pepino. Ya Pepino, va a montar una en el Twitter. El entrenador Pepino, que va... Tinc por. L'heu pillat al vol, m'han dit. Le quiero hacer una pregunta, ya que tenemos aquí al señor Carlos Bosch. Claro. King Cap. Y ojo con Lopetegui. Y ojo con Ayestarán, líquido. ¿Ayestarán? Porque ponemos una portada, ojo con Lopetegui. La decisión está tomada, pero todavía no lo hemos cargado. Ayestarán, el otro día en rueda de prensa, Bau. Dijo que está, no sabía. Estuvo a punto de explotar. Y dijo la verdad. A él, el Valencia. En este caso, para Ayestarán el Valencia, ¿quién es? García Pitas. No le ha dicho nada. O sea, no le ha dicho que sigue, mejor dicho. No, está, por eso me refiero que la portada anuncia, entre comillas, un posible fichaje, o bueno, da entrada a un posible Lopetegui o a cualquier otro, pero en absoluto pone Ayestarán es el meu home. Yo creo que Ayestarán... Es por sacarle una comilla a la portada. No, sí, está bien. Yo creo que Ayestarán se merece una despedida por todo lo alto del Valencia. Si el Valencia decide que no sea, que es lo normal, se merece una despedida por todo lo alto. Se merece que no se anuncie nuevo entrenador antes de que se despida en rueda de prensa y con todos los honores. ¿Podría quedarse en el club, Paco? No, creo que iba a ser el primer entrenador. Vol volar, ¿no? Ella es una persona ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Sí. Y voy a ir, veo mucho formándome y voy a ser buen entrenador. Y yo estaba parlando con una persona de fútbol ahora. Jo veig el partit que fa en la segon part, que fica a Enzo Pérez de central, i el València acaba envolviendo al Real Madrid al más puro estilo del Bayern de Múnich, con un Parejo sensacional, espectacular, però a mi Parejo va fer un partit espectacular, i a mi jo soc el Getafe, o soc el, no sé, la Real Sociedad, o no sé, i a mi jo me plantejo fitxar i estaran. Jo crec que és molt revaloritzat de l'aventura del València, i jo insistisc, Ayestarán se merece ir por la puerta gran y un monumento porque nos ha quitado un marrón importante, ¿eh? Que el día que tiren a Gary Neville y fiquen a Ayestarán, te digo en que el Valencia se salva en la penúltima o en la última jornada y firmen toche. Ahora hay tres partidos seguidos que el Valencia consigue la victoria y buenas victorias con Ayestarán, que parecía el equipo totalmente redivivo. Mate a Sevilla. Sí, bueno, tres buenos partidos, sí. Y luego lo que se intuye ya es el equipo salvado. Hay relajación. Bajada de brazos. Relajación de los propios futbolistas. Y eso es lo que le penaliza a él. Claro, le penaliza directamente al entrenador. Porque no estás al principio de temporada, no estás compitiendo. Simplemente te has salvado. Una vez te has salvado, sí te importa el partido de Madrid. Porque se lo ve mucha gente. Porque es un partido que tiene morbo. Es un partido que tiene historia. Y en el Bernabéu siempre sales a jugar a muerte sabiendo que hay chorizo. El partido Villarreal a Paco ya está, le penaliza mucho. Sí. Porque el Valencia sale a pasearse. Pero son sus futbolistas. Le penaliza al entrenador al final. Porque claro, el Valencia como futbolistas va a haber cierta limpieza, por decirlo de alguna manera. Y, una reflexión. Yo insisto, yo creo que Ayestarán se merece salir por la puerta grande. Estoy de acuerdo también. Que no se anuncie el nuevo entrenador, si se anuncia un nuevo entrenador, que no se haya anunciado primero una rueda de prensa con Paco Ayestarán despidiéndose, porque tío, es que el marrón era gordo, ¿eh? Vale. Estem a ojo con Lopetegui y molt d'acord en esta idea que ja ens ha decidit amunt la taula Carlos, que replega del dir a Montoro de dir no és bandera del valencianisme i el nou míster o és un pepino, és un crack, és un entrenador incontestable o ha de ser bandera del valencianisme, y Lopetegui es un poco... Lo de ser bandera del valencianisme es un entrenador que convenza a todos para que el proyecto comence bien. en todos sentidos. A mí me parece tan importante. Lo de bandera del valencianismo, no sé. No, pero la refracción. Pero que convenza a todo, a cuanta más gente mejor. Sí, sí, un segundo, a mí no, lo de ser bandera del valencianismo sí me importa, pero ojo, lo que más me importa es que dejen ser bandera del valencianismo. Sí, que sea, que convenza, ojo, a cuanta más gente mejor. Que tenga criterio, que tenga autoridad, que pueda opinar, que maneje la plantilla, no que maneje por encargo. Ojo lo que estoy diciendo, que es importante, ¿eh? El problema de Lopetegui es que te lleva a pensar eso. Eso segundo. Que es teledirigido de Méndez. Y después, una cosa, si yo fuera Lopetegui, o el pepino que vaya a venir así al València, yo estaría analizando la situación de lo que le ha pasado al València esta temporada y diría, hostia, ostras, perdón, yo ahora enseguida, después, para acabar el programa, tinc La jaula de los grillos. Que és una obra de teatre... Ben bonica que serà. Ben bonica que serà i estupenda. Un cabaret de molta categoria en el Flumen. És que el València, el vestuari ha sigut la jaula de los grillos. Els jugadors han fet lo que els ha donat la gana en moments determinats. I el tio que vinga així té que tindre un contacte dins del vestidor per a amarrar aquesta plantilla, perquè estos cabrons han jugat en el Camp Nou, han jugat de categoria contra l'Eibar, han jugat en Sevilla i no els ha passat per la... d'això anar, jugar contra el Villarreal. I l'altre dia reaccionen en la segona part. El míster que vinga té que ser un motivador. Claro. Ah, Ximo, és que l'últim que ha dit és el que remata el teu discurs. Jo vaig a ser impopular. Ara, lo popular és rajar de jugadors de València. Però és que, en clave purament futbolística, que no, que jugadors de València són com tots els jugadors de futbol. Els jugadors de València són com tots els jugadors de futbol. I tu després has de ser un entrenador que sàpiga domar-los. Claro. Però són com tots els jugadors de futbol. No li peguem més voltes. Perquè el de Levante com són? Què han fet des de Levante? Li han guanyat a la Tia Madrid l'altre dia. El mateix. Els jugadors de futbol són aixina. Són aixina. Hi haurà més especials, no sé què. Però són, en general, tots aixina. I l'entrenador bo, ese es que tu ha puesto. ¿Sabe lo que... Y ya moltes maneres de duros al puesto. ¿Sabes lo que yo quiero? Un entrenador estilo el nuevo que tiene el Liverpool ahora. Que solo con estar en el campo eso pone a la gente de pie. Que eso es lo que decía Montoro. Y a los futbolistas corriendo. Ah, eso es. Jürgen Klopp. Bandera, que es, ascendente. El ejemplo que he puesto es el de Liverpool. No ha puesto Liverpool. ¿Cómo que no? Yo no he dicho puesto Jürgen Klopp. Anfield, sí, he empezado hablando por ahí, Vicente Bau, por favor. Hombre. Estaba pensando pero yo. El amor de Dios. Mira, hombre. Que esa es la reflexión que hacía Montoro. Que un entrenador así es lo que le hace falta a Valencia, y yo he dicho, y yo creo que eso no es Lopetegui. Una cosa es la opinión y otra la información. ¿Cuál será nuestro pepino? Juan Irem Yechinte en Superdeporte, el entrenador del Valencia. Gracias, vos, Morriguem. Lo de entrenador pepino, ya sabía yo, Pilar, que van a pasar factura, ¿eh? Diga usted. Mañana seguimos con el pepino investigando, indagando. Me parece un gran cierre de sección. ¡Hombre! Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIBE incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. El verano ya está aquí y toca reorganizar los armarios. Con Levante, el mercantil valenciano, y su baúl organizador plegable, será todo mucho más sencillo. Con gran capacidad de almacenaje gracias a su bolsa con función de vacío, con la que puede reducir el volumen hasta un 75%. Desmontable y con un identificador con el que podrá encontrar fácilmente lo que busca. Por solo 14,99. El 15 de mayo, la cartilla con Levante, el mercantil valenciano. En Dormitienda nos adelantamos a las rebajas. 200 colchones a mitad de precio. Pero corre, que se acaban. Repetimos, 200 colchones a mitad de precio. Y recuerda, en Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada del producto gratis. Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años. Por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 20. Y este ratito así en la radio, estás en casa en la 97.7. baixem un poc el to, saps allò? Traten de buscar connectar, ¿vale? Ja, Ximo, és que tinc que fer el reparto. Bueno, però un momentet, presta atenció, puja una miqueta el volum d'allà on estigues escoltant-nos este programa, que és València Abierta, perquè ara, de la mà d'Arnau Benlloc, que és un periodista inspirador per al canvi, i el que podeu trobar en arnaubenlloc.com, ve a dir-nos que el deber d'avui m'ho porta algun deure, coses que tenim que fer, no? Lo que toca fer avui és celebrar. Tira-li! Com estàs? Molt bé. Que alegria, no? Així estem esta setmana britànica que tenim, així en l'Horta Valenciana. Però t'afecta tu sí, que d'alguna manera lo de l'horatge ens posa així a tristongos i sorongos. A mi m'afecta, no? Però bueno, jo com tinc tantes coses que fer també, però tampoc, és que estic molt pendent de l'horatge, però bueno, bé. Molt bé, la recomanació, la manera de connectar-nos a la font, ja sabeu que és el blog també que Arnau Benlloc escriu en Levante el Mercantil Valenciano, que podeu consultar allà, de les 100 maneres de connectar-nos a la font, estem avui la manera 22, celebrate. Que bonico. Celebrate. Que bonico. Celebra, celebrate. Sí. Celebrem, no? Hem de celebrar. Que celebrem, però no és rotllo bodas, bautizos i comuniones. Això també que diu celebracions, que fiques, celebracions. No és això. Tampoc és celebrar eleccions, que últimament hi ha molta, molta afició, això. Sí. No, celebrar és... Què celebrem, a veure? Pues és, celebrar és agrair el que tenim. Ah, que concepte més bonico. Jo crec que celebrar és agrair. Però que la diferència per a mi d'agrair i celebrar és que tu pots agrair a nivell particular i a soles, però per celebrar busques a la gent. Ah, que guai. No? Clar, la celebració ha de ser en companyia. Tu a soles, home, te pots celebrar. Vaig a fer una casalla. Pots fer-te un homenatge. Un homenatge, te fas un massatge, te fas un homenatge, te vas a un spa, te fas un homenatge. Però celebrar és, jo crec jo, que és una cosa que necessita... Així en València tenim un terme molt interessant que jo crec que la traducció perd, que és fer convoy. Fer convoy, magnífic. I també la germanor. Muy bien. A mi un dinar de germanor, per mi això és la màxima celebració de lo que puguis fer. O sigui, que celebrar, traduït al valencià, seria fer convoy. Fer convoy pot ser una cosa, fer convoy per a celebrar. I jo crec que és, sobretot això, mirar tot lo positiu que n'hi ha per a celebrar i no fixar-se tant en allò negatiu o en allò que ens manca. No? O sigui, seria agrair, però un agraïment des de l'alegria, no? Efectivament. Des de compartir de bon rotllo el que tenim. O sigui, que no tenim que esperar de no... Espera, no ho celebrem avui, primo, perquè que la setmana que ve és l'aniversari del meu fill, doncs ja celebrar... Ahir fem la festa, si vols. No és igual, fer la festa que... No, jo crec que no. Que celebrar. Celebrar pot ser sense... No cal tarta d'espelmes, ni cava... Ni... La festa està dins de la celebració. O sea, o la celebració està... No sé com estaria la cosa. O sea, tu, quan fas festa, estàs celebrant, però estàs fent festa, però quan estàs celebrant no tens per què fer festa. Vale, correcte. La festa correcte. És una cosa ja de... Vale, celebrar l'alegria, i una altra cosa és buscar l'alegria a través de la festa, Vale. Per tant... Estar de celebrar l'alegria, ser alegria, celebrar l'alegria o estar alegre, sí. És el mateix que estar feliç? Anem a veure, complicat un poc. L'alegria, no. Perdona. Una de les emocions bàsiques és l'alegria, i quan no es sent feliç, una d'aquestes emocions que està ahí és l'alegria. Però... La joie de vivre, que diuen els francesos, no? La joia de vivre. Efectivament, de vivre, no? I la joia de vivre, molt bonica. Sí. Però realment la felicitat és una cosa tan subjectiva també, que moltes vegades ens pensem que és l'alegria, és els focs artificials, estar en l'eufòria, però això no és la felicitat. Perquè això, bueno, això no és la felicitat, això són moments d'alegria màxima, d'eufòria i tal, però jo soc més dels que penso, soc més moderat, i penso que la felicitat és una cosa d'equilibri, de sentir la pau, estar, pues això, amb la tranquil·litat, amb confiança en la vida, amb confiança en tu, estar tranquil·lament i estar harmònic. I també estar molt trist, també, és estar allà baix. Entonces, jo crec que ni estar allà baix ni estar allà dalt. La felicitat és una cosa com un estat, és un camí, com deien, no? És el camí, és el procés de estar i anar estant, i estar bé, equilibrat, no és més. I algú que estigui escoltant es diu, sí, vale, molt bé, estos estan ahí, vinga, d'això, però jo no tinc motius per a celebrar res. Bueno, ja vega és que no hi ha motius per a celebrar res. Mm. però això és quan tens algun drama momentani en la teva família. Drames tenim dos. Ara, tu tens que valorar si realment no tens motius perquè tens algun drama o és que t'estàs inventant aquest drama o estàs fent d'una cosa molt, molt tonta un drama. Estàs enfocant-te, potser, només en la part negativa i dius, efectivament, obrir el foco. Mira, jo faria un exercici que és cosa, agafa un paper, a mi m'agrada molt fer llistes. Agafa un paper i una llapissera. Molt bé. Una llapissera, sí, una llapissera, perquè així no se pot borrar i pots canviar. I posa tots els motius que tens per a celebrar, per a agrair a la vida. I segur de segur que tens una llista molt més llarga que els motius que tens per a no celebrar. Ara tens que canviar un poc la mirada, també, tens que canviar un poc la perspectiva. Però, clar, quan parlàvem d'agrair, és que tu obris l'aixeta i tens aigua calenta. Quanta gent del món hi ha que això... I el llit en el que te xites, no? Claro. Ese matalà és tan fantàstic. Claro. En això se dredonets ara de primavera tant. Això és fenomenal. Això és fantàstic. Això que... I fer-te'l des de juny. El teu cafè calentet, això és de meravella. Això és de meravella. L'altre dia me vaig sorprendre en casa, fent este agraïment de les xicotetes coses de cada dia, donant-li les gràcies a la maquineta del cafè. Che, tu, quin tio, que ingeniós el tio que va fer la maquineta esta, que posa un didalet i hice el cafè. Totalment. Magnífic, no sé. Sí, sí. I estava en ese rotllo i mira, hi ha personal per ell i me diuen, no, el que estàs fent és... I me van fer una paraula molt llarga i molt tesós. Això. Ho pono, és una tècnica dels hawaiana. Pues mola això, sí, perquè clar. Estàs en el dia a dia agraint les xicotetes coses, sí, de la vida, que són les grans coses, grans misteris de la vida. Diguem que celebrar és celebrar la vida en si mateixa. Efectivament, no? Que estàs viu. A més, pots estar en estat de gràcia, ara que parlem d'agrair, o en estat de desgràcia. Si tu estàs agraint, tu te situes en un estat de gràcia. Si no agraeixes les coses, pues pots estar més enfocant en la desgràcia. Per tant, diguem, busquem aquests motius per a celebrar, sí, en què les xicotetes coses, en totalment, mirar la gent que tenim al nostre voltant, en no enfocar-nos en la desgràcia. Sempre n'hi haurà algun semàfor que està roig, sempre n'hi haurà alguna cosa que no funciona bé, però igual si fas la llista i això que tu dius, trobaràs moltíssims motius d'alegria, no? Jo, per exemple, el contacte amb la natura, observant la natura, veus de seguida com tot funciona de manera harmònica. Te dic sempre les coses, quan parles de natura sempre me ve a la ment mon pare i diu, jo me puc passar hores mirant a la formiga si pot en la càrrega o no pot en la càrrega. Saps aquells moments que la formiga... Sí, m'encanta. A més, jo el tema de formiga... I està la formiga i... Això és la contemplació, això és la contemplació. I és fantàstic, perquè veus que, escolta, tot funciona. I no és tant, és més la pel·lícula que te montes en el cap. Veure els xiquets també és una manera d'agrair. Veus els xiquets i veus que no tenen problemes, estan vivint en el present, no estan preocupats per tantes coses com estem. Entonces, celebrem, i quan no tinguem moments de celebrar, també pensem, perquè tenim algun problema gros, pensem que això passarà. Correcte. Com tot passa. I probablement després de que això passe, i sobretot si és un cop gros de la vida, una malaltia, un problema gros o una pèrdua, segurament creixerem, no? Totalment. Que és la manera 23 en la que estem ja, i és creix. Perquè tu dius, o creixes o decreixes. Vull dir, no hi ha, vull dir, o estàs en el creixement o estàs creixent, o estàs minvant. Jo crec que sí. No, és que estic en stand-by. Fes-te-ho mirar, perquè jo crec que en aquests moments estàs tirant pa que baix. No estàs creixent. Però com, i la mesura de si estic creixent i quan, o si estic deixant-me i estic minvant, on posa el termòmetre jo? Per saber... Home, és una qüestió d'autoconeixement. D'actitud, pots dir. Sí, i d'autoconeixement i també d'autoconeixement. Jo estic fent algo per a millorar com a persona, per a créixer, per a ampliar els meus coneixements, per a estar millor, per a que el meu voltant estigui millor, o jo estic en una fase en què passa un poc de tot, m'estic aïllant de la humanitat i estic només clavant-me els meus problemes mentals. Allí, en seguida, veuràs si tu estàs en moment de creixement o en moment de creixement, perquè jo crec que això de... No, és que jo estic en parèntesi. No, estic no. No, això és que estàs... Si no estàs cultivant, diguem... Pots estar agafant carrerilla. També, això també és interessant, sí, no? Està bé. Dic, bueno, veig, jo per exemple ara, jo sent que d'ací, després d'ací, no sé per què, la intuïció aquesta so que no veus però que saps, me ve algo gros. Dic, pues vaig a llevar el peu de l'accelerador en aquests moments. Vaig a relaxar-me perquè jo note que jo tinc que ahir un hivern complicat de feina o de lo que siga. Entonces dic, bueno, pues vaig a relaxar-me, però això no és de créixer, això és simplement estratègia. Ah, això fa la meva dona en hivern, perquè diu que hiverna. Home. Perquè s'agobia molt en el fred, no? Perquè és una dona, ella també és meteorosensible, i el fred li... I quan arriba la primavera, ella li passa com les margarides. Bueno, és que realment la natura funciona així. Ah, i nosaltres, el que passa que hem perdut un poquet dels ritmos circadianos, que és això. Com l'has dit? Ritmos circadianos. Però és el bioritme natural de la persona. Però, clar, en tant de canvi d'horari i tal i qual, però realment el que fa la teva dona és el que fan tots els animals. I és lo natural, o sea, en hivern és més per replegar-te i la primavera és pum, vinga, pa fora, i tots els projectes que has estat ahí treballant o fent estratègia o pensant, doncs ahí és quan esclata tot. Pega de redilla, ara en primavera. Pues, claro. I això de qui depèn, entonces, que continuen, diguem, en ese creixement o a minvar, depèn del nostre entorn, de les persones que tinguem al voltant, de nosaltres mateixos? Jo crec que depèn de tu mateix. Tot depèn d'uno, clar. Tot depèn d'uno, inclús el teu entorn. Ah, sí? Sí, la influència que tu també... Tu eres la... Tu crees un poc el teu entorn. Però hi ha un entorn que ve un poc imposat, també, no? Sí, bueno, family, tal, el sí, curro sí. I això, no? Està clar, però, bueno, està clar. Però tu pots modificar això. Tu pots, sí, sí, pots modificar. I, a més, creixer és, per exemple, per a mi una manera de creixer és, avui en dia és molt fàcil formar-te, no parar de formar-te, aprendre coses noves. Creixer des del punt de vista, això que està molt de moda, el creixement personal, que és un poc el que estem fent així, un poc ajudar a la gent que se desenvolupe ella mateixa personalment. Abans era més complicat, ara tenim un munt de recursos, moltíssima gent se dedica a això, i ara tenint internet tu pots tindre moltíssims recursos als que acudir, llibres, cursos. És creixer, és no quedar-te, no conformar-te en ser com eres i voler una miqueta millorar, sense obsessionar-se, Però el que tu estàs dient també, igual trobem massa informació. No trobes que en internet, brum, si a Google, no sé quantos milions de respostes en 0,4 segundos. Sí. Això no ho havia un poc. Bueno, deixem que vaig a jo a un altre ritme. No? El que has de fer tu ahí és el que es diu ara la capacitat d'autoinformació. És la capacitat que tenim ara, o la habilitat de tu filtrar i saber quina és la informació que vols en la teva vida i quina és la informació que no vols en la teva Google vida. Google me tira una por a l'ai, que jo veig sí, un carvello i bueno, això. Depèn del que busques, tu tindràs que saber buscar. Però, bueno, per exemple, estic aprenent. El Facebook, pues, tu pots tindre un munt de bombassos d'informació de repente dir, bueno, pues vaig a filtrar i jo vull seguir a aquests tipus de persona, vull informar-me d'esta manera. Ara tenim la televisió a la carta, que és fantàstic, jo aquest programa el veig, me'l grava, el veig, o si no, no el veig, jo no vaig a tragar-me ara altres coses que no m'interessen. Sí, ja qui se senta allí, en engrunça hora, i diu, oh, no, sí. Quedan hoy por la tele. Donen res, perquè ningú dona res. Però, pues, això te pot intoxicar, inclús. Però bueno, cada un és responsable del que se traga, no? D'allò que consumís i d'això que se traga. Per tant, d'alguna manera estem parlant dels hàbits. En el camí, diguem, cap al nostre creixement, els hàbits que tinguem, no sé si mals hàbits, tu, es qualifiquem els hàbits o no? Hi ha hàbits que te fan créixer com, i hi ha hàbits que et fan decréixer. Mm-hmm. Vale, sí. Doncs jo crec que els hàbits... Abandonar els que sabem que no estan sent beneficiosos, sí. I tratar d'enganxar un altre hàbit. Diuen que en un mes, en 20 dies, enganxes un hàbit, bueno, en el cicle lunar... Sí, o esto, 21 dies. Això te ho creus o... Mira, jo el que me crec és que un hàbit el pots canviar d'un dia cap a un altre, o en un moment, prenent una decisió, o pots estar 6 mesos intentant deixar de fumar i no deixar-ho. Saps el que vull dir? O sigui, que és molt relatiu. Mm. Jo sóc més de l'opinió de que si prens la decisió, el complicat és prendre la decisió. Però prendre la decisió de canviar un hàbit és la base. I això depèn dels teus valors, de lo que tu estés en aquest moment, allò que t'està motivant en la teva vida. Si la teva motivació és... te paga la pena pagar un preu per això o no te paga la pena. Si realment és una motivació o és simplement una intenció. Perquè que fem coses per a créixer pot resultar complicat, dolorós... fa que ens enfrontem a lo millor a coses que tenim tancaetes en la caixa de Pandora que no volem fer-les front i dir no, ja me va bien así, déjalo estar eso que luego no. Per això passa que molta gent està en fase de decreixement perquè no s'atrevissen a passar ese dolor. Els xiquets quan creixen, quan peguen l'estiró, que se tiren 2 o 3 dies en el llit, perquè això fa mal. Si és que créixer fa mal, perquè és canviar una estructura mental, una estructura, en aquest cas, mental, perquè estàs canviant els teus hàbits, i és dolorós perquè t'estàs enfrontant a la incertidumbre, però a la llarga és molt més dolorós no créixer. perquè clar, acabem protegint-nos un poc a nosaltres mateixos, no, no, que això fa mal, no, no, què tal, no, no, deixa'm estar, jo voldria passar una miqueta desapercebut, no voldria jo, sí. Al final això és tirar-li pit a la vida, dir, va, tu, no, tira-li, no, totalment. Avancem totalment, si tu passes desapercebut potser la vida passa desapercebuda per a tu també. Val, o sigui que hem de fer coses. Tindré... Jo crec que tindré... Tindràs penta, que és una altra paraula valenciana. Tindràs penta, molt valenciana. Sí, tindràs penta i fer, i sobretot conèixer tu i saber quins són els valors. Jo últimament estic molt en els valors. Quins són els valors que estan regnant la teva vida? És... Perquè si no, no podràs prioritzar, no podràs créixer perquè no sabràs cap on vas. Sempre es fa pensar, Esternou, en lloc. Per això me crides, no? Perquè vinga, no? Perquè pensem un poc tots junts. Això és lo bonico. Pensar, reflexionar i sí. Créixer, en definitiva. Bueno, pues tornem a quedar un altre dimarts. Estem ja en la manera 23, eh? Estem ja acostant-nos al primer quart de les 100 maneres de connectar-se a la font d'Esternou, en lloc. Un plaer. Gràcies. De res, Ximo. Fer com voy i créixer. Mira tu, vaig apuntar-me. Assaborís, descobrís i viu la Fira de les Comarques Valencianes. Un viatge per la natura, la cultura i la gastronomia. Un passeig únic pel territori valencià. Una volta pel país al teu abast. Vine del 13 al 15 de maig a la plaça de Bous de València. València Turisme. Diputació de València. Para ducharnos, para cocinar, para vivir. El agua es vida. Por eso, en Aqua celebramos nuestro 10º aniversario destinando parte de tus compras a proyectos de agua potable de Oxfam Intermón. Además, puedes conseguir una botella de diseño edición limitada. Porque el agua lo es todo, agua para todos. Del 13 al 15 de maig, l'Ajuntament de Gandia organitza la Fira de Motor 2016 en la seua 5ª edició. La plaça del Prado de la localitat de Gandia reunirà un any més la millor oferta del món del motor, on comprar un cotxe o passar una bona estona amb la família és possible. Fira Motor Gandia 2016, del 13 al 15 de maig. Ajuntament de Gandia. Perfecto. Hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Dance, Soles Dance, que bonico, eh? Que bonico. Això que estem escoltant forma part, la banda de so, estem escoltant el que se canta i endivinant el que també se balla en una obra de teatre altament recomanable, molt divertida, és un èxit, realment va ser un èxit enorme també en el cine i la bona notícia és que ho tenim en València. En el Flumen. Estem parlant d'un... Bueno, ells han tornat la comèdia en una comèdia molt cabaretera, molt divertida i molt musical, que és un èxit. La jaula de los grillos està en el Flumen i així ens acompanya, que està, bueno, està allà posant-se la lentejuela com a primer actor. És el director, és productor, és un home de teatre, és José Sainz. Què tal? Com estàs? Hola, què tal? Com estàs? Muy bienvenido. Oye, que acierto, ¿no? Porque es una comedia, es aquella comedia redondita, un bomboncito, es la jaula de los grillos. Es un regalo. Un regalo para el público y un regalo para nosotros, los profesionales que la vivimos y la disfrutamos, funciona. Es un regalazo, de verdad. Encima de las tablas, y ahora nos contáis, hay música en directo, ahora nos iréis detallando también, hay números musicales. Pero el personal igual recuerda las pelis. Yo creo que los más veteranos, la de Hugo Tognazzi, especialmente bueno, ahí ya acertada, ya ¿verdad? Hay que ser veteranos, ¿eh? La de Hugo Tognazzi es del 74, hay que ser veteranos, sí. Ser veterano, es para mí la referencia, la mejor referencia. La esencia de la comedia la Correcto. Tiene la peli de Toñacci, porque luego la americana... Era otra cosa. Pero sí, la referencia a nivel direccional mía ha sido la versión de Hugo Toñacci. Bueno, recuérdanos la temática, porque igual el personal no recuerda mucho. Bueno, la jaula de las locas también, La Cage aux Folles. La Cage aux Folles es el título original, ¿no?, de Jet Poirot. Es un texto de un dramaturgo francés que estuvo inspiradísimo y acertadísimo, porque la idea es fantástica y bueno, la historia es, para el que no recuerde o no tenga estas referencias cinematográficas, son una pareja de gays que regentan un cabaret en Saint-Tropez, y uno de los gays, mi personaje en concreto, César, en su juventud tiene un hijo. Este hijo se va a casar y viene a comentárselo a sus padres y a decirle que la familia de su prometida quiere conocer a su familia. Fantástico enredo, porque da la casualidad que el padre de su prometida es un ultraconservador, es un político que se acaba de presentar a las elecciones y que quiere cerrar todos los garitos de ambiente de la ciudad. Con lo cual, está servido el dilema, ¿no? Está servido el enredo. Y encima de las tablas vemos, aparte de más personal en el elenco, a José Saiz, que, bueno, un actor, productor y director de larga trayectoria, y te acompaña Alberto Vázquez, porque me dices que toda la obra sois un elenco valenciano, y está aquí de infiltrado Alberto Vázquez, pero ya está convertido Alberto, también al valencianismo. Lo hemos convertido. Alberto es un compañero mío, ¿no? Es un crack, de toda la vida, es un profesional fantástico, fabuloso, es una gozada. Yo había tenido ya el privilegio, pero los que no, bueno, es una gozada trabajar con él. Es muy completo, porque es un actor que canta, que interpreta, que baila, que es buena persona, es buen intérprete, lo tiene todo, es una gozada compartir con el camerino. Ha tocado musicales de un nivel. Sí, bueno, Alberto, hay que decir que ha sido protagonista de Mamma Mía, ha estado más de 1000 funciones en la Gran Vía madrileña, o sea, es curtido en el campo del musical. Y ahí estáis, Alberto Vázquez, y tú cascando nada menos que 16 números actuando, 16 números cantando, de cabaret, bailando. 2 horas y 10 minutos de espectáculo sin descanso, que parecen que son 10 minutos, que cuando yo llego, porque esto tiene de especial, esta Cage aux Folles tiene de especial que es diferente a todo lo demás, es diferente a las versiones cinematográficas, es diferente a la dramatización de Joan Porot y es diferente al musical de la jaula de las locas. Aquí lo que hemos hecho es, si te acuerdas de la película, se habla del cabaret, pero no se ve el cabaret en ningún momento. De hecho, casi transcurre toda la acción en el gran salón de la casa. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces aquí hemos hecho un desdoblamiento. Transcurre 3/4 partes de las 2 horas y 10 en el salón de la casa, y las otras 3/4 partes del espectáculo transcurren en el cabaret. Hay un giro de escenografía y el cabaret que está, digamos, en el sótano o en el primer, en la planta baja de esta mansión o de esta casa, es donde se ven los 16 números de bajamos cabaret. A la Cage aux Folles. En esencia. A la propia jaula. Quiero decir, en esencia. Y lo que se ha procurado es que el público esté integrado totalmente en este cabaret. Qué bueno. Se rompe la cuarta pared. Yo, al mismo tiempo que hago el papel de César, César era el director artístico del cabaret. Aquí también es el maestro de ceremonias. Es el que habla con el público, presenta los números. Bueno, tiene una complicidad y un tête-à-tête con ellos muy, muy. Con lo que nos gustan los valencianos, eso. Sí. Porque es la parte del cabaret que más nos mola. Sí, la verdad es que sí. Uno no se pone en el patio de butacas, al lado del pasillo, en un cabaret, si no quiere un poquito de lío. Y vosotros, improvisación. Bueno, y además veo aquí un elenco de más de 20 artistas. Caray. Sí, ahí sí que te voy a decir que netamente valencianos. Chao, la casa por la ventana. Oh, estamos Saga Producciones, que es la productora que tengo el honor de ser el director artístico. Está apostando un poco por estos formatos grandes. Ya la Bodas de Sangre ya era un formato con 17 actores también, porque también compaginaba con danza española. Entonces, estamos intentando formatos grandes y de continuidad en la ciudad. Intentar estar mucho tiempo, que no estemos 2 semanas, que la gente pueda tener la excusa de decir, ¡ay! Se me pasó. ¡Se me ha pasado! ¡Se me ha pasado! No, o sea... Muy bien. tengas tiempo para poder asistir. Está sentándose además, José, esa tendencia de que los espectáculos queden tiempo, realmente haya digamos, teatro estable, por decirlo sí. de alguna manera, en la ciudad, que también el personal que viene de los pobles pueda disfrutar con nosotros tiempo. Estamos muy... Esa idea de Valencia Ciudad de Teatro de nuevo, ¿no? Estamos muy, muy, muy sorprendidos, pero muy sorprendidos porque viene mucha gente de pueblos, de municipios colindantes a Valencia, pero es que nos viene gente de Madrid, de Barcelona, que estamos sorprendidísimos. No, no he venido de Barcelona a verla, no he venido... No, es que estaba pasando un fin de semana, he visto que la estabais haciendo y he venido. O sea, sí, muy, muy, muy, muy gratamente sorprendidos. Bueno, estoy leyendo aquí unas declaraciones que nos mandáis en el dossier de prensa de Alberto Vázquez. Dice, estoy feliz de Flumen, de Factoría Flumen. Me gusta mucho que el elenco sea de tanto nivel como el gran Alberto Vázquez, y estás tú también ahí dando la cara. 20 artistas y 16 números musicales. Además, me gusta mucho que haya música en directo. ¿Cómo os lo montáis para la música en directo? Por acá un cabaret... Pues tenemos los cuatro músicos. ¿Los números son así muy funky, muy alocados también, o qué? No, son muy eclécticos. Hay cuatro bloques. El cabaret lo que nos permite, a diferencia del musical, es que el cabaret nos permite trabajar diferentes lenguajes. O sea, no hay una temática musical. Vamos a encontrar claqué. Vamos a encontrar salsa, vamos a encontrar clásico, o sea, es muy variado los números. Estos cuatro bloques, estos 16 números, son muy variados. Y los números están, imagino, también integrados en la trama, es decir, cuando bajamos a la jaula de las locas, no solamente estamos viendo el espectáculo, imagino, sino que la acción de alguna manera también va avanzando. Y el público, es decir, es aquello de que, imagino, tenéis un esquema y tal, pero no me digas tú... Que yo que sé, que esa señora con el pelo cardado que viene de Benifayó no tiene un detalle por tu parte. Que si también sí, imagino que cada sesión será distinta, ¿no? No hay dos funciones iguales porque es un espectáculo, como he dicho, cabaret alocado. Entonces yo, como maestro de ceremonias, no sé lo que me voy a encontrar. Tampoco saben ellos con lo que se van a encontrar. Entonces me puedo encontrar un poco... O sea, tú te lías con el público en la sorpresa también, porque a ver qué va a salir de aquí, ¿verdad? Yo bajo al patio de butacas, hablo con ellos, les voy presentando los bloques y cada bloque pues tienes una interacción pues con el señor o la señora o el que esté más cercano. Pero en ningún momento es incómodo. No es esto que dices, ¡ay, qué mal lo va! No ¿Que me es... van a sacar? Claro, no es incómodo. Hay oficio, yo llego y cuando veo a alguien que cierra los ojos y que aprieta así un poco, digo, este señor lo va a pasar muy mal, vamos a por el siguiente. O sea, no es incómodo, es un cabaret light, no es un cabaret canalla, no es un cabaret sexual, no es muy... De hecho, también una de las gratas sorpresas es que vienen muchos padres con hijos a ver el espectáculo, o sea, que es fantástico. Creo que es el gran acierto, además. Sí, es una comedia que avanza de una manera maravillosa porque es un mecanismo de relojería perfecto y además bien interpretado como vosotros hacéis, funciona de categoría y además ese punto de decir, venga, de repente vamos a la diversión. El que quiera estar cercano a un cabaret también en el Flumen, pues puede encontrar también ese ambiente. Hablábamos de la trayectoria de Alberto, pero es que dijo, José, que también tú tienes también lo tuyo. Esto ya sabes que cuando rezamos canas, ya sabes lo que hay. Has tocado muchos escenarios, tú sí, también, ¿no? Sí, llevamos mucho. ¿Qué has hecho tiempo? De lo que te sientas así más orgulloso? Bueno, hablabas de Bodas de Sangre. Bodas de Sangre, que es ha sido un pelotazo. Sí, ha sido la anterior, ha sido producción del Flumen también, con Saga, y estamos muy, muy, muy contentos. Una producción grande. Bueno, hemos variado un poco, nos hemos reinventado. Esta crisis nos ha valido para sentarnos, para hacer cosas diferentes, para calentarnos y cabe un poco más la cabeza para decir qué es lo que interesa, qué es lo... No sé, el ser más imaginativos ha valido para esto. Y entonces, hemos abierto esta línea de trabajo de la cual estamos bastante contentos y bastante satisfechos. Todo va a depender del público, evidentemente. El público es el gran soberano y es el que manda lo que vale, lo que no vale y si tiene que ir o no tiene que ir. Bueno, pues oye, apuntároslo, ¿eh? Porque está hasta el 15 de mayo en el Flumen. Me contaba José que después del Flumen andáis o subís a la caravana, ¿no? Y hacéis aventuras fuera de Valencia. Sí, tenemos un montón de fiestas. Ya no está hasta el 15 de mayo, está hasta el 29 de mayo. Se ha prorrogado las últimas semanas a petición. del público y de lo bien que va. Y sí, te puedo decir, por ejemplo, que una de las cosas que me apetece mucho, porque yo lo hice hace muchísimos años, es que vamos a hacer los Sanfermines. Vamos a estar en Pamplona. Qué bueno. La Jaula, y sí, hay muchas fiestas a nivel nacional que estarán los grillos. Estarán bueno, los igual grillos. Te les trobes en las festes del poble, pero ya recomiendo que os hagáis un hueco en la agenda. Si vais este fin de semana, que justo el domingo es 15, fenomenal, van a estar encantados de que vayáis. Ajá. Pero si no, aún hay más tiempo. No aún hay más tiempo, hay posibilidades. Hasta final del mes. Hasta pero no os lo dejéis para el final. Disfrutar lo que tenga que ser pronto, en efecto. Bueno, y sobre todo para reír, para disfrutar de un buen cabaret y de una buena comedia, como es La Jaula, en este caso, de los grillos. Sí, aquella esencia de La Jaula de las Locas, aquella película fantástica con Hugo Toñasi, también llevada un poco a la valenciana manera, porque además todos son un elenco valenciano y música en directo. José Saiz, pues un abrazo a toda la compañía. Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a comunicar y a enseñar que estamos ahí y que puedan venir. Muchas gracias. Sí, pero això estem, jo fem molt de gust. Bueno, que passeu molt bon dia. Són ara les 2 de la vesprada, que diuen la millor informació a 5 casa, la 97.7 Ràdio València Abierta. Torna demà a partir de les 12:30. Adéu.